Historiador Aldo Sole, buen día, Aldo. Buen día, Papo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y recuperándome del resfrío. Sí, ¿no? Todavía estoy creo que ya estoy bien, Suena bien, suena bien, un poquitito nasal, pero es lógico, sí, pero ¿no? Bueno, mañana que recién empiezo a trabajar, creo que ya no se va a notar nada. Estos cambios de temperatura, mañana sí. Que hay paro, arranca. Bueno, sí, pero yo como los martes no trabajo, igual tuve que ir un ratito hasta el liceo a buscar unos materiales. Sí. Y lo vi tranquilo, o sea, en el liceo donde yo trabajo, en realidad no cambia nada. Algún docente puede hacer paro, puede plegarse, pero bueno. La mayoría no conviene dar ni al sindicato ni al gobierno cuando sale a satanizar estas medidas, ¿no? Claro. Es una de las tantas realidades de la enseñanza a las que no se habla, no se menciona, que en realidad los paros en algunos lugares se acatan y en otros no. Yo que te diría que en la inmensa mayoría del país no se acatan. Ajá. No cambia gran cosa. Lo cual sí. No quiere decir que de repente en un barrio de Montevideo, por ejemplo, no distorsione todo, ¿no? El hecho de que tantos chiquilines no vayan al liceo, eso sí, claro. Sin duda, ¿no? Sí, se debe notar. Pero también es cierto que hay liceos donde los profesores pagan para ir a trabajar, ¿no? Sí. No es mi caso, que lo tengo a 3 cuadras de mi casa. Claro. Y esa es otra de las tantas medidas que el gobierno prometió hasta el hartazgo, el frente, cuando era oposición, ¿no? De pagarle los boletos internos, y hasta donde yo sé nunca lo hizo, ni siquiera se sentó a plantear, a estudiar esa posibilidad, ¿no? Claro. Y eso hace que también hasta el día de hoy a la mayoría de los docentes del interior les convenga, si no tienen la posibilidad de elegir en un liceo que les quede cerca de su casa, venir al interior a trabajar. Claro. En parte porque la misma logística de transporte de este país hace que de repente vos te tomes un ómnibus de Montevideo, de Tres Cruces a Florida, y demores menos que de repente si vas de Malvina al Cerro, por ejemplo. Claro, estamos de acuerdo. Sí. Y por otro lado, bueno, además la tranquilidad de trabajar en un liceo en el interior siempre, digamos, es muy superior a la de Montevideo. Puede ser el mundo de trabajar en un liceo en Montevideo, ¿no? Y hay siempre... uno se puede encontrar con todo en cualquier lado, ¿no? Pero claro. Esa es otra opción que hace que los buenos docentes de Montevideo disparen. Sí. Pero y además el hecho de que los boletos interdepartamentales te los pagan y los departamentales no. Claro. Eso es una contradicción que no se ha resuelto y que estaba, es una de las tantas medidas que estaba en la plataforma programática de una fuerza política que ya va a llevar 15 años en el poder. Claro. Sí, tocando el tema, ya que habló de la educación, uh-huh. El otro día le realizaron una nota a un ex presidente, y en este uh-huh. caso del Frente Amplio, y sí. Me refiero a la nota que le hizo Gabriel Pereira a José Mujica. Claro. Y en determinado momento, además del tema que nos va a ocupar en el día de hoy, uh-huh. dentro de las cosas que hablaron y de las preguntas que le hizo Gabriel Pereira, le tocó el tema, le dijo, yo recuerdo... cuando usted fue presidente y en la toma de mando usted habló de educación, uh-huh. educación y educación. 3 veces repitió la palabra educación. Y entonces Mujica respondió que sí, que no había podido. Y para colmo, ayer lo analizábamos con un politólogo, Ramiro García, uh-huh. y con Fabián Rodríguez. Analizábamos... justamente el menosprecio de cuando dijo que le habían dado un premio Consuelo que era la UTEC. Claro. O sea, menospreciando, ¿verdad? Sí, lo que eran esos centros de educación, porque dijo, si me dan un premio Consuelo, yo ya mismo estoy hablando de un premio Consuelo. Uh-huh, sí. ¿Verdad? Sí, claro. Y además, llegó a decir que no había sido una persona capaz, por así decirlo. Y entre otras de las cosas que tocó, cuando a raíz de toda esta pregunta, dijo que había gente de su propio gobierno uh-huh. y adentro de la educación, ¿verdad?, que soñaba con lo que había sido la reforma de Rama sí, claro. en el gobierno de Sanguinetti. Y dije, ¡ta, bingo! Bueno, pero él mismo lo ha dicho más de una vez. O sea, él le echa el fardo a gente del Frente Amplio, pero él mismo también ha salido a hacer loas a Rama sin especificar en qué cosas Rama tuvo aciertos, ¿no? Cuando en una oportunidad que él dijo Rama tenía razón, que después de eso, por supuesto, Bordaberry lo repicó, pero nunca explicó en qué tenía razón Rama, ¿no? Y en esto hay que aclarar, ¿no? Es decir, la reforma de Rama, a la cual yo me opuse muchísimo, y en algunas cosas he revisado mis posiciones y en otra sigo firme, era una reforma muy difícil de criticar porque se hizo en un momento donde la educación necesitaba urgente un cambio y vino a implementar cosas muy buenas y cosas muy malas. Cambió cosas que no tenía que cambiar e implementó cosas de la peor manera, que se tenían que modificar, pero de la peor manera. Hizo cosas que eran la banderita, que eran el buque insignia, como las escuelas de tiempo completo, a la cual nadie se iba a oponer, pero también hizo una discriminación horrorosa entre el interior y Montevideo, dejando intacto el IPA, que no lo podía tocar, para una formación más académica de los profesores y una formación de quinta para profesores del interior del país, una cosa que para los que veníamos del interior y que en su momento hicimos un esfuerzo grande por ir al único lugar donde podíamos ir a formarnos como docentes, nos dolió mucho. Por otro lado, los CERT tenían una modalidad nueva, distinta, que en algunas cosas era plausible. No podía ser que yo hubiera hecho una carrera dando 36 exámenes que no hubiera podido exonerar nada, por ejemplo, o materias que no servían para nada. Uh-huh. Pero también tampoco podía ser que una carrera de profesores sea de menos de 4 años y menos de formarlos en asignaturas por área. Eso era un disparate que no se sostenía de ninguna manera, y Rama obvió el debate, todo el círculo de poder de la reforma de Rama rehuyeron los debates porque sabían que había cosas que no podían sostener en el discurso. Fue una reforma claramente autoritaria, impuesta, y bueno, y sí, por supuesto, dentro del Frente Amplio hubo mucha gente, hubo sectores, yo creo que ya te lo he dicho en este espacio, es decir, yo milité por primera vez en el Frente Amplio en la vertiente artiguista y me tuve que ir porque me di cuenta que ahí había un doble discurso repugnante, ¿no? Donde por un lado salían a criticar a viva voz y en términos muy muy abstractos la reforma, y por otro lado tenían a todos los técnicos ahí adentro cobrando y colaborando, y sin embargo lo negaban, ¿no? Entonces la reforma de Rama nos dejó grandes confusiones, le dejó a la gente grandes confusiones. También es cierto que aquellos errores que más groseros se fueron corrigiendo naturalmente. Algunos, el propio gobierno, el último gobierno colorado, de Jorge Valle, no le quiso dar el gusto al Frente Amplio de corregirlos íntegramente, como el tema de la disparidad de formaciones docentes, y lo corrigió el propio Jorge Valle como para despedirse. Otras cosas las vino a corregir el Frente Amplio en su primer gobierno, y bueno, y después sobre lo que dijo Mujica de que Rama tenía razón, bueno, lo que dijo sobre la UTU, hay que recordar que Mujica tenía un proyecto muy muy ambicioso de la UTU, que no sé hasta dónde era del todo justificable que se hiciera un esfuerzo para convertir a la UTU en una universidad, incluso hasta independiente de la UDELAR. La realidad es que Mujica de Educación ha demostrado que no sabe nada, y no solamente no sabe nada, sino que tampoco tuvo demasiado interés, como le ha pasado en general a los gobiernos Frente Amplistas, de rodearse de gente capacitada, ¿no? Es decir, al Frente Amplio le sobra gente capacitada que no aparece después en Educación, o como el caso de Mir, por ejemplo, están un ratito y se tienen que ir porque no soportan tanta hipocresía y tanto delirio y tanta incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y termina viendo gente después, desde la propia ministra actual hasta bueno, gente que la rodea, que no está, bueno, yo lo he dicho muchas veces, discúlpame que lo repita, pero que no está ni siquiera en el mejor estado psicoemocional para afrontar una situación de ese tipo, ¿no? Y bueno, Mujica, vamos a recordar que los nombramientos que hizo para la enseñanza Mujica fueron nefastos, ¿no? Gente como Tineto, por ejemplo, que se pasaba viajando, que estaba siempre en el exterior, que no demostraba no tener ningún conocimiento, porque además parecería como que había ejercido la docencia en alguna etapa de su vida. que los periodistas le tapaban la boca, lo hacían callar, haciéndole ver los disparates que decía en las entrevistas, y él a su vez no tenía cómo confrontar las retrucadas que le hacían los periodistas. Me acuerdo de una oportunidad, un periodista de Castro, que Canal 4, le dijo, sí, porque los liceos se están cayendo a pedazos. Y él dijo, no están así. Y Castro dijo, los liceos se están cayendo a pedazos. Y él quedó en blanco, ¿no? Y eso es propio de gente que no está comprometida, que no tiene interés, que no tiene conocimiento. Uno puede no tener conocimiento, pero cuando le dan un cargo de esa responsabilidad, si es serio, dice, bueno, me voy a meter, me voy a comprometer, me voy a empapar de la realidad. Sí. Y bueno, yo por ejemplo en aquella época trabajaba en un liceo que tenía un edificio que tenía 100 años, que estábamos en que se tiraba abajo, ¿no? Sí. Y nunca encontrábamos una respuesta concreta de cuál iba a ser la medida a tomar. Claro. Y mientras tanto corríamos riesgo de vida ahí adentro. Sí. ¿No? Entonces no se podía salir a decir con total desparpajo, no, los liceos nos están cayendo pedazos. Sí. Y no tener una respuesta en caso de que te digan no, estás diciendo un disparate. Claro. y replantea lo que estás diciendo, ¿no? Y con ese tipo de nombramientos, el Frente Amplio muchas veces demostró que no tiene un norte con el tema de la educación, ¿no? Ahora, tampoco lo tiene la oposición, y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es decir, el planteo de Mujica en parte no salió de la UTU, de esa transformación de la UTU, que en realidad es un mérito de Rama, en eso es cierto. La UTU pasó de ser la cenicienta de la educación, en una época que la educación a su vez era la cenicienta del presupuesto nacional, y de ser el viejo heredero de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que creó la torre en su momento, y lo decía la ley, para los muchachos incorregibles, es decir, para aquellos que no se podían adaptar al estudio intelectual y que necesitaban tener una formación manual, de la cual salió muy buena gente en el siglo XIX, relojeros, fotógrafos, es decir, era la Escuela Nacional de Artes y Oficios, ¿no? Que después Figari le intentó dar un tono más artístico, pero que no dejó de desprenderse de los prejuicios que le había asignado una sociedad que sobrevaloraba el trabajo intelectual, ¿no? Como lo reflejó magníficamente la obra del dramaturgo Florencio Sánchez en Mi hijo el doctor, y que despreciaba todo lo que fuera trabajo manual, ¿no? Es decir, todavía cuando yo iba al liceo, la gente a la UTU entraba medio escondida. Claro. ¿No? Era un deshonor tener un hijo en la UTU, ¿no? Y ni que hablar en la escuela agraria. No me acuerdo. ¿No? Yo todavía me acuerdo cuando yo fui a trabajar a la escuela agraria, que casualmente ese año tenía una sobrina ahí, y mis padres estaban, pero era un duelo aquello, ¿no? Que una nieta iba a ir a la... Y yo les tuve que explicar, ¿no? Que en realidad, en este momento, el atorrante que ande viendo para dónde ir, que no tenga que estudiar mucho, que no tenga que... Pero el último lugar donde puede ir es la escuela agraria, ¿no? De la UTU. Y en general, la UTU además le dio la posibilidad a muchos chiquilines que no se encontraban en secundaria, la posibilidad de hacer un bachillerato, ¿no? Los bachilleratos tecnológicos vinieron a replantear. En su momento se dijo mucha bobada, se dijo que Rama era un tecnócrata, qué sé yo, pero en realidad estaba ampliando los horizontes necesarios, porque una sociedad moderna necesita brindarle muchos horizontes a los jóvenes para elegir. No se podía seguir teniendo tres opciones de bachillerato muy genéricas, cuando el país además estaba apostando a una diversificación en su matriz productiva. Entonces necesitaba bachilleratos en turismo, en deporte, en la administración de empresa. Y hoy aparte de oficios que han sido revalorados, ¿no? Como todo el tema de cocina, la estética, peluquería, en fin. Hoy, vos fijate, yo se los digo un poco en broma a los chiquilines, pero hoy nadie es cocinero, todo el mundo es chef, ¿no? Sí. Nadie es peluquero, todo el mundo es coafer. Claro. ¿No? Y eso tiene que ver con la revalorización de los oficios. Sí. Y es un mérito que hay que reconocerlo, sí, a la era Rama. Más allá de muchas atrocidades la Rama cometió también, lamentablemente, ¿no? Es decir, porque Rama tampoco tuvo la visión, la inteligencia de quedar como una persona negociadora, ¿no? Se manejó con mucha soberbia y cometió errores que para mí entender no tenía que haberlos cometido. Lo que pasaba que, por ejemplo, entre otras cosas, Rama quería que que la primera generación de egresados, que en realidad, de los CERF, que en realidad pasaron por una fábrica de hacer chorizo, por una máquina de hacer chorizo, esa gente saliera y él les entregara el título, ¿no? Él quería estar en la foto, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces se priorizaron... Ahora, Aldo... se priorizaron estrategias políticas, sí, ¿no? Aldo, ¿habrá sido Rama o habrá sido el doctor Sanguinetti? Bueno, sí, sin duda... Y recordemos que fue también ministro de Educación. Pero Sanguinetti, Sanguinetti se propuso una reforma y consiguió gente capaz. Eso es lo que yo no le veo al Frente Amplio hoy, ¿no? Sí. Y además, todavía hay una estructuración mental en todo el aparato educativo, porque, digo, Sanguinetti se propuso hacer una reforma para bien o para mal. No estoy haciendo juicio de valor en ese sentido. Sí. Con algunas cosas positivas y con unas cosas negativas, sí, para hacerlo claro. Pero sí, pero por lo menos encontró la gente, y uno veía atrás de esa reforma gente que creía, o por lo menos estaba dispuesta, por plata o por lo que fuera, dispuesta a defender aquello, ¿no? Claro. Y sin embargo, más allá de que no querían discutirlo mucho y todo, que eso también es cierto, pero por lo menos había, digamos, un norte. Ellos se plantearon determinados objetivos. Claro. Hoy, ¿cuál es el norte del gobierno en materia de política educativa? Ninguno. Es decir, ninguno, porque para empezar, la ausencia de norte queda reflejada en María Julia Muñoz de ministra de Educación. Esa es el primer radiografía de lo que es la carencia en política educativa hoy de este gobierno. Sí. Y con respecto a... Sí. Bueno, a Mujica. Con respecto a la propuesta de Mujica, que sin duda él en algún momento pretendió, bueno, impulsar, darle un nuevo impulso al proyecto original de Rama, a la obra, digamos, que hizo Rama en la UTU, que en ese sentido fue bastante meritoria, y no encontró los apoyos políticos, en parte pudo no haberlos encontrado desde el Frente Amplio, pero tampoco los encontró desde la oposición. Y se salieron también, hay que recordar que se salieron a dar argumentaciones muy tristes, ¿no? Es decir, a mí me dolió mucho, porque además me parecía que era una cosa propia de otra época, yo diría hasta casi que decimonónico, los argumentos de Bordaberry, diciendo que él lo votaba si le daban cargos políticos dentro de la universidad, ¿no? Cuando se estaba diciendo que se quería crear una nueva universidad. Y muchos blancos y colorados salieron a decir que la educación estaba mal conducida porque no había políticos ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Todavía hay gente que cree que todo se resuelve con una repartija de cargos. Claro. ¿No? Y que después si funciona o no funciona el proyecto no importa, lo importante es que estamos ahí adentro, ¿no? Claro. Y yo creo que en este país muchas veces se hicieron mal las cosas porque había políticos metiendo la mano, ¿no? El ejemplo más claro, creo que la gran el ejemplo más paradigmático fue la... cuando los uruguayos llegaron a la final del Maracaná en el 50, ¿no? Donde los jugadores, que eran en ese caso, digamos, los... Los protagonistas, ¿no? Que estaban mentalizados para ganar el campeonato y que por algo habían llegado a la final y que estaban convencidos de que le podían ganar a Brasil, aunque fueran los únicos que estaban convencidos, un político la noche anterior les dio un discurso como para animarlo y les dijo, bueno, traten de por lo menos no perder por más de 3 goles, ¿no? Es decir, hasta 3 goles quedan bien parados, ¿no? Si pierden 3-0. Bien. Y el negro Julio Varela, que era un gran líder, que incluso había logrado alinear a los jugadores después de una huelga de jugadores, que creo que había sido la primera huelga de jugadores que había habido, que los había distanciado mucho entre ellos, quedó furioso, y les dijo a los jugadores, le dio otro discurso después aparte, dijo, mire, no se olviden que los políticos nunca sirvieron para nada en el lugar, ¿no? Y no escuchen a los políticos, ¿no? Vuelvan a mentalizarse y vuelvan a creer en que nosotros podemos. Sí, ¿no? Sí. Y gracias a que no se creyó en los políticos en ese momento, porque mirá, ¿cuál era el consejo, ¿no? Que daba, bueno, déjense ganar, pero por lo menos que sea por menos de 3 goles, ¿no? Claro. Y yo creo que si hoy volviéramos a dejar que la educación siga teniendo la injerencia que tuvo en otros tiempos en la política, yo siempre lo recuerdo, cuando yo era adolescente acá en Florida había 2 liceos nada más, y en uno había que, para entrar a dar clase había que ser blanco y en otro había que ser colorado. Yo no quiero volver a esa época. Claro. Y por eso me dolió mucho el disparate que dijo Bordaberry, que es propio de otro individuo que está en la otra vereda, pero que también actúa de la misma forma que Mujica, ¿no? ¿no? Es decir, hablando sin, con total irresponsabilidad sobre esta situación. Uh-huh. Y no hay que olvidarse que cuando hablamos de educación estamos hablando de algo muy serio. Todavía hay gente que no entiende eso. Claro. Todavía hay políticos que no entienden que cuando se habla de educación, en este país se habla del futuro, se habla del presente también, se habla de qué país queremos, y qué cosas necesitamos cambiar, y qué destino le queremos dar a nuestras generaciones, y que no se puede tirar bolazos a la marchanta, y decir lo primero que se le ocurre, sí, ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro. Y bueno, entonces en ese sentido a mí tampoco me asombra lo que ha dicho Mujica en su momento, porque ya a esta altura, sí, bueno, ya sabemos que las cosas que dice Mujica, como las que decía Pedro Bordaberry en su momento también, claro, son más bien el resultado de una cadena de expresiones improvisadas, en la mayor parte de las veces infelices, sin criterio, en la mayor parte de las veces sin cuidado. Vos fíjate que Mujica, por ejemplo, cuando fue presidente de la República, bueno, tuvo una impronta de ejercer el mando, pero sobre todo una impronta de protagonismo, que es exactamente lo contrario a lo que cualquier presidente más o menos serio haría, o cualquier asesor en imágenes de un presidente más o menos serio haría, ¿no? Como es, por ejemplo, salir a hablar todos los días, ¿no? Yeah. Y ahí uno ve la diferencia entre Mujica y Tabaré Vázquez, ¿no? Tabaré Vázquez es un hombre que habla poco, sí, que con dialoga mucho, o sea, habla poco hacia afuera, ¿no? Es decir, ante las cámaras, uh-huh, para el pueblo. Sí. Y que dialoga mucho con los ministros, ¿no? Porque no es fácil ser presidente, digamos. Viendo a Mujica, parecía que aquello era una especie de hobby, ¿no? Pero claro, en realidad, la labor de un presidente es, entre otras cosas, tener un diálogo permanente con los ministros, sí, ¿no? Sí. Y son prácticamente una docena de figuras con las cuales hay que ir coordinando. Igual, ¿no? Igual hay unos más que con otros, ¿no? Igual hay una realidad, Aldo, por más que hable menos, que haga, hace poco igual. Sí, sí, claro, pero bueno. Y pero, tenemos la ministra, y tenemos la ministra en educación. De cubrir con el ese vacío material, sí, con palabrerío. Claro, ¿no? Tenemos la ministra que tenemos, la puso Tabaré Vázquez. Claro, ¿no? Sí, digo, sin duda. O sea, ahora. Claro, pero la que se quema es la ministra diciendo pavadas. A ver si. Bueno, estoy sí. Claro, ¿no? Porque esa es la jugada de Tabaré Vázquez. Bueno, sí. Que los ministros sean los que salgan, y eso es el ABC. Del manual del buen presidente, digamos, ¿no? Sí. Esa es la clave del sí, buen pero también en el fracaso es el que se, claro, lleva todas las palmas, ¿no? O sea, ves en las encuestas el fracaso es del presidente, más sí, allá que los haga quemar a ellos, ¿no? Pero cuando vos ves después en las encuestas, la popularidad de Tabaré Vázquez de repente está alta, y la de la ministra de Educación no. Está por el piso. Sí. Entonces, también tiene que ver un poco con la estrategia de imagen del presidente. Sí, pero sí, la realidad sí. Es que el presidente no puede salir a hablar todos los días. Son los ministros los que tienen que salir a decir sobre sus funciones específicas. Estamos de acuerdo. Y muchas veces Tabaré Vázquez incluso les ha echado en cara a los ministros públicamente que no salen a defender la propuesta del gobierno, o a los legisladores, ¿no? De que no son claros si el gobierno, si la población digamos, está desconforme, uh-huh, ¿no? La lectura que hace Tabaré Vázquez, por lo menos la lectura pública, es que en realidad no es que estén desconformes, es que no han entendido hacia dónde va el gobierno. Claro. Y eso no es culpa de la gente, sino es culpa de los legisladores que no han salido a hablar. Pero en lugar de eso, Mujica tenía un programa de radio, como Chávez, claro, en el cual hablaba todos los días, aparte de todo lo que salía a decir por ahí. Claro. ¿No? Sí. Y sin embargo, muchas veces lo que decía contradecía lo que decían los ministros. O sea, estamos cada de acuerdo. Ministro actuaba en forma autónoma. Sí, sí. Y muchas veces un ministro salía a decir una cosa y Mujica salía a decir otra. Claro. Demostrando que ni siquiera había un diálogo permanente. Y por la radio y por su propio programa se enteraban de lo que iba a hacer. Ah, sí, sin duda. Sí, sí. Lo dijo 80 veces en aquel momento, claro, el propio ministro Astori. Dice, claro, me acabo de enterar por la radio a dónde vamos. Claro. Y mirá con quién no iba a ponerte, claro, a conversar de política económica. Ahora, todavía no entramos en el tema que íbamos a poner hoy y andamos ya ahí con el tiempo, pero ¿te suena raro que ahora hasta el propio periodista que le hace la nota le diga, pero vive todo el día hablando de Julio María Sanguinetti? Sí, ¿qué le pasa? Bueno, ¿vos creés que pueda hacer una estrategia a ver si lo inflan un poco para ver si sale a la candidatura? ¿Puede haber algo de eso? Me llama la atención porque yo hace tiempo que veo que... Porque que está todo parece, bárbaro, parece lo vive poniendo de ejemplo ahora Sanguinetti, sí. Parece más sanguinetista que cualquiera ahora. Sí, sí, en un momento que ya no quedan sanguinetistas parece que Mujica se está volviendo sanguinetista. Sí. La expresión esta de Rama tenía razón, quizás fue la inaugural, por lo menos yo fue la primera que yo noté, donde había como un alineamiento con Sanguinetti, ¿no? Sí. También en los últimos días ha salido a decir una cosa que yo solamente se la creí que se la podía decir Sanguinetti y algún sanguinetista, y aún así me sorprendió que Sanguinetti la dijera, ¿no? Como cuando se mostró nostálgico con la ley de duelo. Ajá. Mujica también ha salido, no sé si has visto, sí, sí. Al menos en las redes sociales he visto algunas declaraciones de Mujica, sí, sí. Nostálgico de la ley de duelo, ¿no? Bueno, sí, en el caso de Mujica, que fue un guerrillero, alguien que optó por las armas en algún momento, quizás sería menos menos extravagante, pero cuando Sanguinetti lo dijo en un momento que el Partido Colorado se estaba desplomando, se avecinaba la crisis del 2002. Quizá también había que distraer a la opinión pública con otro tipo de discurso, pero también tenía que ver un poco con esa cuestión de que se estaba perdiendo el norte y se estaba diciendo cualquier cosa. Y a mí, como me gusta, por mi función de historiador, me gusta recortar diarios y papelitos, busqué algunas cosas que dijo Sanguinetti de la época del 2001, 2000, 2001, algunos recortes, y fíjate vos lo que dijo para el diario El País, por allá por el 2000, dijo Sanguinetti: yo creo que no estuvo bien derogar la ley de duelo. Cuando vemos hoy en qué impunidad se actúa en ese terreno, diciendo cualquier cosa de cualquier persona, no dejo de extrañar aquel freno psicológico que representaba la ley de duelo. Y viste que generalmente cuando un estadista de estos dice un disparate, siempre sale algún otro adulón a reforzar la expresión diciendo más o menos lo mismo. Y al poco tiempo salió, y esto es de lo que te voy a leer, es de La República del 8 de septiembre del 2001, salió Correa Fleitas, ¿no?, que era un hombre cercano, a un político cercano a Sanguinetti, y él dijo que debería restituirse al Instituto del Duelo. Y leo textual: quiero ver a un guapo de estos en un duelo a sable, filo contra filo y punto, con el torso desnudo. Vamos a ver si son tan guapos. Y esto lo decía porque en aquel momento había demasiadas acusaciones sobre algunos colorados. Bueno, estaba el caso de Noacha, estaba el caso de García Pintos. Esto en concreto lo dijo en el Parlamento Correa Fleitas en alusión a una denuncia que se le había hecho a García Pinto, que es un político que, por suerte, es ese tipo de políticos que están agotados, que ya no se ven en el Parlamento, y ojalá... estamos viendo otro tipo de flora y fauna en el Parlamento, pero sí. Yo desearía no volver a ver nunca más a un político en el Parlamento como García Pinto, que se jactaba de ser neonazi prácticamente, que usaba símbolos incluso similares a los símbolos neonazis y expresiones de ese tipo, y que en aquel momento, fíjate vos, nada menos que se lo acusaba de un robo de armamento en la Armada, ¿no? Y cómo respondían los colorados diciendo: ¡ay, qué lástima que no hay ley de duelo para taparles la boca a todos estos que andan denunciándonos! En el caso de Sanguinetti, de todos modos, no es de extrañar, porque hay que hacer un poquito de historia y recordar que en Uruguay, extrañamente, la historia de los duelos está muy asociada con la historia política del Uruguay. Es extraño porque este era un país muy chico, muy poco poblado, con una dirigencia política que además de ser muy pequeña, estaba toda emparentada, incluso entre partidos políticos. Y sin embargo, había mucho reto a duelo, incluso entre gente del Partido Colorado. Claro. Todavía en los años 50, 60, por ejemplo, para entrar en la lista 15, en la lista de Luis Valle, había que recibir clases de duelo. O sea, los jóvenes políticos se los mandaba con un instructor militar que era un maestro duelista. Uh-huh. Y hubo solamente dos personas que se negaron a eso, que fue nada menos que el líder, Jorge Valle, y que siempre dijo que no le gustaban las armas, y por una cuestión más ideológica quizá, Selmar Michelini. Uh-huh. ¿No? Pero Sanguinetti siempre fue un amante de los duelos, y se llegó a retar a duelo incluso con colorados, como con Manuel Flores Silva, por ejemplo, ¿no? Sí. Beatriz Flores Silva, en la película aquella, no me acuerdo ahora, en la que aparecen los tupamaros y hace todo como una... No me acuerdo del título. Tanto metafóricamente, pero que hace toda una revisión de los años 70 hasta el golpe de Estado. Uh-huh. No me acuerdo del título, yo tampoco. Sí, no me acuerdo, no sé. Pero ahí hace alusión justamente al duelo entre Sanguinetti y Jorge y Flores Mora, ¿no? Su padre. Claro. Que además fue muy muy cómico, porque ese duelo fue a sable y fue adentro de una... que muchas veces se hacía en los predios militares, ¿no? Adentro de alguna unidad militar. Uh-huh. Y Flores Mora era loco, ¿no? Entonces, pero no estaba al lado de Sanguinetti, no estaba ni cerca, ¿no? Entonces se le venía encima a Sanguinetti con el sable y Sanguinetti en una le da la vuelta y lo corta, ¿no? Entonces, claro, los duelos a sable eran a primer tajo, se terminaba. O sea, no, eran menos riesgosos que... porque evidentemente alguien iba a salir lastimado, pero sí. De ahí a morir era menos probable, porque ya donde hubiera primer corte, generalmente, si se establecía que era primer corte, bueno, se terminaba, claro, el duelo. Sí. Pero Sanguinetti lo corta y Flores Mora sigue dándole sablazos, sa, sa, sa, para todos lados, y Sanguinetti lo vuelve a cortar, ¿no? Y Flores Mora sigue dándole, ¿no? Y no había quien lo parara, hasta que al final, bueno, se cansó. Y lo llevaron a la enfermería, y lo llevaron hecho un mapa, ¿no? Tenía todas las rutas marcadas en el cuerpo. Y el que estaba de jefe de la unidad era Líber Sereni. Entonces, uh-huh, lo mandó a buscar al jefe del duelo, ¿no? Que era un militar, ¿no? Entonces, lo llamó y dijo, pero usted era el que permitió esto. Los padrinos, dice, sí, fui yo, sí. Dice, pero ¿y esto no era un reto a sable a primer corte? Sí, era a primer corte. Pero no ve el estado en que está, Flores Mora, está hecho un desastre, cortes por todos lados. ¿Qué pasó? Ah, lo que pasó fue que me distraje y no vi los cortes que le iban haciendo. Ah, bueno, va a tener 45 días de arresto para que la próxima vez no se distraiga. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Y después, justamente, el último reto duelo que se hizo, también se hizo en una unidad militar, creo que en una unidad de la aviación, que lo hicieron dos candidatos a la presidencia en el 71, los dos militares, uno de derecha y otro de izquierda, que fue el general Sereni, con el general Riva. Sereni, que tuvo una vida bastante redondita en todo, hasta en eso fue increíble, ganó ese reto a duelo sin llegar a disparar, porque según la versión de los militares de izquierda, Rivas se puso nervioso y disparó antes, y según la versión de los militares de derecha, que eran los padrinos de Riva, como era sordo, sintió mal la orden y disparó antes, pero el asunto es que disparó antes, no lo alcanzó a Sereni, y ganó el reto sin el duelo sin llegar a disparar. Uh-huh. Los padrinos de si mal no recuerdo, eran Baliñas y Licandro, los padrinos de Licandro. Eran todos militares. Sí, señor. Los padrinos del lado de Licandro, de uno de los fundadores también de, claro, de sí, eran todos del Frente Amplio, gente cercana, digamos, al grupo de militares, que la mayoría de ese grupo de militares constitucionalistas progresistas fundaron el Frente Amplio, no todos. Claro. Sí, sí, pero Licandro, pero, sí. Claro. Y en Uruguay hubo un reto a duelo que fue el único que tuvo final trágico, porque generalmente lo que se hacía cuando se retaba, por más que hubiera toda una cultura del reto a duelo y los políticos y los periodistas, todos se entrenaban porque sabían que en algún momento los iban a retar a duelo, después llegaban como una especie de pacto de caballeros, y uno tiraba para arriba, otro tiraba para abajo, se hacían amigos y se terminaba el problema, ¿no? Uh-huh. Era muy rara la vez que de repente si tiraban los dos, porque también los trabucos con los que se usaba, porque esto tenía toda una lógica, digamos, ¿no? Había todo un protocolo, no se podía usar cualquier arma. Usaban unas armas especiales que había que cargar, entonces después que se tiraba, los padrinos preguntaban si que la ofensa ya no estaba terminada, si querían volver a cargar. Entonces, bueno, ya era más difícil que se volviera a cargar. Y hubo solamente un caso en toda la historia de los duelos del Uruguay donde termina con una muerte trágica, que fue la de Washington Beltrán en 1920, un muchacho con 35 años, fundador del diario El País, que había ejercido la docencia como profesor de literatura, y que le escribió un artículo que se llamó Que Tupé, en el cual Valle Ordóñez se ofendió, lo retó a duelo. Parecería que Valle Ordóñez no estaba dispuesto a matarlo, y quedó muy mal incluso después que lo mató. Y bueno, Washington Beltrán, que tenía muchísimos hijos y le dijo a la esposa que iba a ir a jugar al tenis. En aquella uh-huh. época no existían equipos deportivos, se jugaba de traje, ¿no? Sí. Se sacaban el saco y se remangaba la camisa. Sí. Y se fue con la valijita y la raqueta y se fue vestido de blanco. Y se fueron a retar a duelo en el Parque Central. Y Washington Beltrán, vestido de blanco, se paró delante de unos eucaliptos, entonces no había como errarle el disparo, ¿no? Si uno era un buen tirador. Y parece que cuando Washington Beltrán tira primero y Valle Ordóñez siente que le zumbó la oreja la bala, ¿no? Entonces le pregunta, ¿pero usted va en serio, mijo? Y Washington Beltrán quedó serio y no le dijo nada. Entonces Valle no tuvo más remedio que apuntar y tirarle. Que lo hubiera querido matar es otra cosa, ¿no? Porque ahí podía haber dicho, bueno, le tiro al hombro y se termina el duelo. Pero lo mató. Y quedó horrible Valle Ordóñez. Y aparte fue detenido, porque muchas veces cuando quedaban heridos también se acordaba ya de antemano, porque en Uruguay no había ley de duelo. Eso era lo increíble. Todos los políticos se retaban a duelo, pero no había ley de duelo. Uh-huh. Y eso era una hipocresía muy grande, era un poco parecido al tema del aborto, ¿no? Es decir, todos los políticos recurrían a la clínica abortiva, pero no había una ley de aborto, ¿no? Uh-huh. Y con la ley de duelo pasaba lo mismo. Incluso un tiempo antes de la muerte de Washington Beltrán, que fue una cosa que sacudió a toda la población, José Pedro Ramírez, que era un político muy sensato, había planteado en el Parlamento redactar una ley de duelo. Y todos los legisladores se le habían reído en la cara, diciendo, no, pero estás loco, ¿para qué? ¿Cómo vamos a reglamentar el duelo? Y él les dijo, todos ustedes son que se ríen de este proyecto, son todos unos hipócritas, porque todos ustedes han retado a duelo y no quieren la ley. Reglamentar una ley que por lo menos que sea, bueno, como un poco como es lo que pretendía. Que esté regulado. La ley, la legalización de la marihuana, que sea algo leve, pero que por lo menos se pueda reglamentar, se pueda regular. Claro. Y bueno, y al poco tiempo sucede lo de Washington Beltrán. A partir de ahí fue que hubo una reglamentación. Valle Ordóñez queda detenido, los va a visitar hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, obviamente, y se redacta una ley entre las cuales se aclara, por supuesto, que no tenía efecto retroactivo y por lo tanto Valle Ordóñez sale de la cárcel y puede incluso seguirse postulando en aquel momento al Consejo Nacional de Administración, porque había ejecutivo bicéfalo. Sí. Y en función de esa ley que hubo, fue que se siguieron haciendo otros retos a duelo. En la Argentina estaba prohibido, ¿y qué hacían? Los porteños se venían a Colonia. Venían acá. Sí, venían a Colonia. ¿Qué va? Y después de la dictadura, ¿cuándo se saca esta, Aldo? Capaz que te meto en un pantano. Sí. Pero ¿cuándo se saca esta reglamentación de la que hablabas? Que después de la dictadura se prohíbe definitivamente, porque todavía, vos lo recordarás, hubo gente que fue retada a duelo después de la dictadura, ¿no? Periodistas, por ejemplo. Fassano fue retado a duelo por un comisario. Sí, señor, es verdad, es verdad, me había olvidado. Y el propio García Pinto retaba a duelo, ¿no? Sí, es verdad. ¿Sabes a quién retó a duelo? Por ejemplo, a Gandini, me acuerdo. ¿A quién? A Gandini. Y también, ¿sabes quién retó a duelo? Un político que apareció, tuvo un pasaje fugaz por la política, que era el hijo de Jorge Pacheco Areco. Es parecido así al Bocha, que venía de Estados Unidos con un currículum impresionante, porque él había estudiado abogacía en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, no se sabía muy bien por qué venía de Estados Unidos acá, qué ganancia podía tener en ser candidato a diputado, pero el currículum que él tenía era muy prometedor, ¿no? Parecía que sí. Se iba a lucir mucho, y sin embargo, la única vez que salió más o menos con 5 minutos de fama, además de ser, bueno, ya la fama que tenía de ser el hijo de un expresidente, fue cuando retó a duelo, ahí fue que retó a duelo a Gandini, no me acuerdo si a Gandini, ahora estoy dudando, si lo retó a duelo, yo creo que a Gandini lo retaron a duelo los dos, lo retó García Pintos y lo retó a duelo este otro gordito, que después el Corto Buscaglia, en la columna que tenía en La República, muy graciosa, dijo sí, y Gandini aceptó, y se fueron los dos a McDonald's a ver quién comía más hamburguesa, porque vos los veías a los dos y decís, bueno, de lo único que pueden retarse a duelo estos sí. dos es a ver quién come más hamburguesa en McDonald's, una cosa claro. ¿no? Ya era una cosa realmente para reírse, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, bueno, hubo que derogar esa ley porque todavía había gente con ese cerebro de otra época, ¿no? Y en ese sentido, a mí me impresiona más que lo que haya dicho Mujica, digamos, que la forma en que lo dijo Sanguinetti, que por lo menos viene de una escuela que se formó en la valoración del duelo y que además se retó a duelo, no es una cosa teórica, ¿no? Sí. El duelo originariamente, y en este país, irónicamente, increíblemente, todavía no se ha escrito la historia de los duelos, hay mucho material, mucha información, mucho artículo disperso. Se filmó una documental muy buena, pero no se ha escrito la historia de los duelos en este país, los duelos políticos sobre todo, no se han escrito, que tiene que ver con una cosa muy antigua, que viene de las primeras civilizaciones, donde se creía que los dioses iban a estar del lado del que tenía razón. Ese era el verdadero sentido del duelo. Es decir, se limpiaba una ofensa, pero en la cual los dioses mediaban. Y eso, vos fíjate que en una república laica como la uruguaya no tenía ningún sentido de sostenerlo de esa manera. Además de que la Iglesia Católica desaprobaba rotundamente la ley de duelo. Al punto que si la Iglesia se enteraba de que alguien se había suicidado o se había muerto en una ley de duelo, negaba el enterramiento en Camposanto, que en el caso de Uruguay no era ningún problema, como sí lo era en la Argentina, porque la Iglesia uruguaya ya había perdido el control desde los años 60 del siglo XIX sobre los cementerios, ¿no? Que ya habían sido municipalizados. No. Pero de todo modo decía que no podían entrar al paraíso. Y en ese sentido, la esposa de Washington Beltrán quedó muy, muy mal de la cabeza con ese tema. Porque, bueno, ella era muy católica. Parece que los curas se aprovecharon mucho de esa condición de desesperación de ella. Ella se volvió una mujer muy de labores sociales con la iglesia, donó todos sus bienes, sus alhajas para la iglesia, quedó prácticamente desamparada porque quedó sola en una época donde las mujeres no podían, sobre todo de esa clase social, no podían autofinanciarse, en su inmensa mayoría no tenían independencia económica, con niños chicos, y encima con algunos curas que la rondaban y que trataban de sacar provecho. El Estado al final sacó una ley en la cual le votaron una pensión, que uh-huh. por supuesto Valle y Ordóñez fue uno de los principales impulsores, como una forma de reparar ese daño. Sí. Y tuvo ese peso de conciencia tremendo de pensar si su marido, que era una persona tan devota, si realmente no habría podido entrar al paraíso. Al paraíso. Era, desde acá quería ayudarlo haciéndole labores sociales y, claro. y de piadosas, digamos, ¿no? Sí. Ahora, volviendo al tema de Mujica, ¿no? Ya, digamos, yo creo que la palabra que resume un poco las cosas que dice, cómo uno percibe, ¿no? Las cosas que dice últimamente Mujica, en esa verborragia de catarata que tiene, y en esa incoherencia muchas veces de contenido, digamos, me parece que ya estamos acostumbrados a escucharlo decir cosas que nos descolocan, que nos desconciertan, y por eso ya no nos desconciertan tanto, ¿no? Pero es parte, yo lo interpretaría como viéndolo en el contexto de lo que ha dicho Mujica en los últimos tiempos, ¿De una debacle? Mujica. Sí, pero digo, de una debacle intelectual de él. Claro, sí, sí, es parte de un discurso y una estética agotada, sí, de un planteo vacío de contenido, de una ética inflada que no es tan plausible como en algún, claro, momento pareció o nos, claro, que han querido hacer creer. Uh-huh. Es parte de una retórica que se ha vuelto aburrida y reiterativa, de un paquete que ya no seduce, entre, claro, otras cosas porque no ha tenido capacidad de renovación, ¿no? Es decir, hoy el MPP, por ejemplo, tendría que replantearse quién va a suceder a Mujica, ¿no? ¿Dónde están las figuras renovadoras? ¿Dónde está el planteo renovador a la altura de las circunstancias de los nuevos tiempos? Eso se vio, por ejemplo, mira, en las elecciones municipales, en las últimas elecciones municipales, donde los candidatos a intendente del MPP, que creo que eran la mayoría de los departamentos, por la fuerza del MPP, tenía obviamente candidato al MPP, pero que llevaban a Mujica a recorrer el país a dar los discursos que ellos no podían dar sobre cuestiones que tenían que ver con los municipios, ¿no? De, claro, cada departamento. ¿Qué tenía, claro, que salir Mujica? Yo hasta sería partidario de que hubiera una ley que prohibiera a los senadores salir a dar campañas municipales, ¿no? Porque los senadores están para otra cosa. Es muy discutible si realmente necesitamos un parlamento bicameral, ¿no? Pero ya que vamos a tener senadores que se encarguen de los temas nacionales, no de los temas municipales. Y menos que salgan a dar los discursos que sus candidatos municipales no son capaces de dar. Uh-huh. Y también es parte de una... Lo que pasa es que a Mujica, Aldo, a Mujica... Sí. En las municipales se lo usaba como estandarte. Sí, sí, o como sea, estandarte, pero el que daba los discursos era él. No, está bien, pero digo, por eso, era el discurso, la pero foto, la gente no el iba estandarte. A votar de intendente a Mujica. ¿Cómo? La gente no iba a votar de intendente a Mujica. Ah, no, bueno, pero era, o sea... Sí, claro, pero a mí me parece que ese es un derroche de esfuerzos también muy grande. Estamos de acuerdo. Hacía que después el propio Mujica decía, bueno, en realidad habría que volver a unir las municipales con las nacionales, no... La separación de las elecciones municipales con las nacionales está bien, pero que se sepa sacar el provecho, que se sepa hacer. Ahora, si vamos a armar un discursete pero pasa... que claro, funcione para todo, ¿no? Que repetir, claro, el mismo discurso de las elecciones nacionales, las, claro, elecciones municipales, bueno, claro, eso es problema de que tenemos una... Pero sin llegar a las municipales, sí, sí, Aldo, podemos hablar de lo que son los diputados del, sí, interior, claro, que tienen más probabilidad... Aquel que está trabajando con las listas del candidato a la presidencia, sí, ¿me, sí, explico? Claro. O sea, que tiene línea directa, claro, ese corre con mayor ventaja. Claro, pasó, claro, dentro del Partido Nacional, ¿verdad? Con, claro, Luis Lacalle Pou. O sea, él con una lista que iba a nivel nacional, claro, en donde encontraba algunos candidatos que iban a la diputación con línea directa. Y los que no iban con línea directa tenían que hacer un esfuerzo de sobremanera, sí, sí, para, sí, poder decir que ellos iban como diputados, pero que también apoyaban la candidatura de Luis Lacalle Pou. Claro. O sea, le pasó a aquellos candidatos que iban a la diputación, pero por el lado de Alianza. Sí, sí, o sea, tenían que hacer un laburo. Y muchas alianzas que muy grosso tendrían que estar prohibidas. También vamos a recordar, por ejemplo, cómo ganó Sanguinetti la segunda presidencia. La ganó con todos los votos de los otros candidatos del Partido Colorado, más una alianza con otro partido de afuera. Eso es un mejunje que no podría permitirse, ¿no? Uh-huh. Es decir, si vos estás adentro de un partido, peleala desde adentro, con los votos de adentro de un partido. Encima podés hacer alianza con gente de afuera que no está dentro del partido, ¿no? Sí. Y sí, ahora, a mí me parece que en todo este enredo y en todo este show de retórica al cual nos están aburriendo cada vez más, por algo la gente, en su inmensa mayoría hoy o cada vez es más la gente que antes no decía esto, no contestaba, pero que se está dando cada vez más con gente que admite que en las próximas elecciones va a votar en blanco o va a anular el voto. Eso no era propio de la idiosincrasia de los uruguayos, ¿no? Pero no, nos hemos hartado de mucha cosa, y nos hemos hartado, entre otras cosas, de ver cómo se desaprovechan algunas instancias positivas. Por ejemplo, yo en las elecciones municipales, yo querría que en Florida los políticos hablaran de los problemas de Florida, ¿no? Bueno. Y no que trajeran a Mujica o a Lacalle Pou a dar discursos acá que no tienen nada que ver. Es decir, en Florida no hay contenedores de basura. Bueno, a ver, ¿quién me habla de ese tema? En Florida el camión de basura sale a veces cada 3 días y sin luces. de noche y sin luces, y con los empleados de municipales sin los equipos correspondientes. En algunos departamentos los intendentes no tienen la plata para pagarle los aguinaldos a los empleados municipales. Y de esos temas, ¿dónde están sobre la mesa en las campañas electorales? Y Mujica, de algún modo, también creo que representa el agotamiento de una forma de hacer política que en algún momento fue muy renovador, fue muy seductor, pero que ya está agotado y que ya no es creíble. Es una plataforma, digamos, todo su planteamiento es el resultado de un mejunje, de una plataforma que ya no es creíble, porque es confusa, porque es improvisada, porque es contradictoria, porque no es auténtica y sobre todo porque no es coherente, ¿no? Uno podría dar miles de ejemplos. Claro. Me dolió mucho, por ejemplo, la forma que se actuó con el tema del cuadro, por ejemplo, que espero que la gente no se olvide de eso, ¿no? Mandando un comisario sin orden judicial a una galería a decir que manda a Mujica a decir que hay que sacar ese cuadro de ahí, ¿no? Como recordando, ¿no?, los peores tiempos. Me dolió la forma en que se ha manejado toda la catarata de escándalos de Sendic. Y en especial, para mí, el tema del título, ¿no? Y en el cual Mujica tiene mucha responsabilidad porque era su candidato, ¿no? Y yo veo que muchas veces de muchas cosas no se dice lo que se tendría que decir o directamente no se habla. Y después se termina diciendo estas cosas como que también está de acuerdo con Sanguinetti de que tendría que volver la ley de duelo. Uh-huh. Pero no solo ahí está muy en ese ida y vuelta con Sanguinetti. Sí. El otro día, vuelvo a repetirlo, el propio periodista en la entrevista se lo marca, dice, pero ya lo nombró varias veces, está tan cerca de Sanguinetti. Yo tengo una opinión en relación a algunas declaraciones de Amodio Pérez. Sí, claro. Y Amodio Pérez Amodio Pérez dijo cosas muy interesantes. Lo que pasa es que Amodio Pérez pagó los platos rotos. Sí. Mientras estaba donde estaba y no abría la boca, no pasaba nada. No pasaba nada. El problema fue cuando Amodio Pérez abrió la boca. Seguro. Y empezó a decir lo que empezó a decir. Había que callarlo. Claro. De alguna forma había que callarlo. Pero dentro de las cosas que dijo Amodio Pérez, ¿verdad? Sí. Que hay que entreleer lo que dijo Amodio Pérez, porque ahí está lo sustancial. Sí, dijo, hay que entreleerlo, pero también tenemos a Zabalza que después responde todo lo que dice Amodio Pérez. Por eso, acá la incomodidad es doble. Por eso lo que digo. Pero dentro de las cosas que dijo Amodio Pérez, dijo, José Mujica nunca tomó decisiones porque no era una persona inteligente y no era el que tomaba las decisiones. O sea, lo vendieron como un no sé, un gurú adentro del MPP que nunca fue. Claro. A ver si quedó claro. Le hicieron un marketing. Era uno de los rehenes, ¿no? Ahora, yo recuerdo, yo era un pibe cuando apareció Mujica como diputado y la gente hablaba. Yo, sinceramente... Empezó con la motoneta. Sí, claro. Empezó con los pelos al viento. Tupamaro, no lo recordaba. No. Incluso gente que era del MLN nunca había hablado de Mujica. No. O sea, no era una figura relevante. No. La gente se acordaba de los Plateros. No. La gente se acordaba de los hermanos Plateros, ¿no? Sí, ¿no? Sí. El grupo de los Plateros. Sí. La gente se acordaba. Descendí. Descendí. De Videgain, ¿no? Claro. Pero no, Mujica no era una figura protagónica. No. De Washington, para nada. Para nada. Por eso digo. Rosenkopf, ni hablar, ¿no? Era la gran figura, ¿no? Porque, claro. Pero por eso lo que digo. Entonces, hoy por hoy. Hay una realidad, el tiempo dicen que es el que acomoda cada tarro en su sitio. Claro. Y yo creo que a Mujica el tiempo es el que lo está matando, en definitiva. No, hay una cosa más que dijo Mujica en los últimos días. Pero el otro día dijo que era incapaz o una palabra media sí, así. Claro, que, pero además, no, pero además y a su vez habló de algo que vos lo hablaste hoy cuando tocaste todo el tema de la educación y quiénes deberían estar. Él dijo que había compañeros que habían estado en la militancia y habían sido presos, entonces hubo que darle. Sí, claro. Yo eso... Sí, como decir, mi historia comité del Partido Colorado, sí, hay que darle un cargo a la intendencia. Te voy a, el viejo relato de otros tiempos. Te voy a explicar algo, Aldo. Yo ya lo he contado acá un día. Yo era vendedor, vendedor profesional de lo que viniera. Ajá. ¿Ok? Vendía lo que viniera. Claro. Y de buenas a primeras caí en el diario La Hora, ajá, que venían de la calle Fernández Crespo y Miguelete y se quedaron en el edificio Goethe, del viejo Instituto Goethe, ahí en Río Branco y Uruguay, ahora esquinado ese edificio, con El Espectador, la radio El Espectador. Entonces caí como peludo de regalo, claro, ahí adentro del diario, porque había un par de avisadores de los que andaba yo en la vuelta que me habían dicho que querían pautar en ese diario, aunque sea algo chiquito. Y dije, ¿y esto claro qué es? Y bueno, me empecé a interesar por lo que era el diario La Hora, claro, del Partido Comunista, claro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, resulta ser de que aquello era una manga de vagos. Claro. Me encontré con una manga de vagos adentro del diario. No laburaban, pero ni vivían todo el día dentro de la cantina. Una manga de atorrantes. Uh-huh. Eran esos comunistas en aquel momento dentro del diario. Me dio la posibilidad de facturar lo que hacía mucho tiempo que yo no facturaba con ese diario, porque yo vendía, le hice convenios en aquel momento con Onda Cargo para que el diario llegara a todo el país sin pagar las encomiendas. Hicimos tapa con La Barraca también en aquel momento, que estaba allá en la calle de Simón Bolívar, casi Avenida Italia. No me sale ahora el nombre. Bueno, hicimos varias tapas, convenios con UCAR, la asistencia médica ahí que estaba en 8 de octubre al lado del puente, al lado del túnel. Bueno, y empezamos a sacar suplementos. Y resulta que los avisos me salían pata para arriba, pata para acá, pata para el otro lado, y a la gente les molestaba. Claro. ¿Verdad? Lo que uno facturaba, pero también en aquel momento el administrador Dante Ackerman le dijo, ustedes reniegan de la plata que trae este señor con otro más que habíamos hecho como un paquetito entre los dos para vender cosas. Y le dijo, pero gracias a esto ustedes cobran los viernes, se llevan los anticipos, pueden cobrar un vale gracias a lo que estos tipos traen. Y no son del partido, claro, les dijo Dante Ackerman. Claro. Ahora, después que uno lo vivió de adentro, se daba cuenta por qué esa manga de zánganos, esa manga de vagos que ya tenía el Partido Comunista adentro de su propio medio comunicacional, que era el diario La Hora. Claro. Bueno, ¿por qué estaban? Y porque aquel había estado preso, y porque el otro había estado acá, y porque el otro estaba allá. Y sangraban a un diario. Sí, sí. Lo sangraban porque eran una manga de vagos que no le aportaban nada. Tal es así que trajeron una bruta rotativa que la dejaron allá en la calle Yatay, ahí esquinado con el Palacio Sudamérica, que se rompió, que no le dieron utilidad, que después fue la que se quedó Fasano, claro, con el devenir del tiempo. O sea, esto de que dijo el otro día Mujica es tal cual. Seguro. El compañero que estuvo preso, el compañero que estuvo esto, el compañero, no el erudito que va a estar en el lugar donde tiene que estar para que el gobierno sea eficaz, sea eficiente. Esto ha sido el Frente Amplio en estos 12 años. Desgraciadamente a muchos se les empezó a caer el antifaz, claro, de lo que ha sido esto, metiendo gente por arriba de la ventana, por las banderolas. Opacando la labor sincera. Pero el otro día, de muchos compañeros, yo no lo niego también. Aldo, ¿no? El otro día en esa nota, los que no crean lo que yo estoy diciendo, escuchen la nota de BTV, está en la página de BTV, en el programa En la Mira, ahí la tienen para escuchar, para acá, para allá, para donde quieran. Él lo dice el propio José Mujica. Acá han metido sus amigos. Acá han jugado papeles importantes sus amigos y muestra un botón. Usted ha hablado de María Julia Muñoz. ¿A usted le parece que puede estar donde está Raúl Sendic? Sí, podía... ¿Hasta cuándo vamos a estarnos fumando ese personaje? Bueno. Esta es la realidad, pero no la digo, no la invento yo. Claro. La dice José Mujica. Claro. Y acá ha quedado demostrado que era un cuatro de copas. Sí, sí. Un cuatro de copa potenciado. Al final, de estudiante ejemplar, nos vinimos a enterar que no sirve ni para empleado del mes. Claro. Ni para empleado del mes, ni para vender hamburguesa. Y él mismo es el que está poniendo su currículum arriba de la mesa en la medida que habla. Sí, exacto. Él es el que dice que desde adentro no lo dejaron hacer cosas, claro, y que alineaban esa gente compañera, alineaba con la reforma de rama del gobierno Sanguinetti. Es él que lo vive ahora nombrando a Julio María Sanguinetti, pero estamos todos en el horno acá. Sí, sí, sí. Y te digo una cosa más, que como para redondear, porque hay otra expresión de Mujica que quedó medio, que pasó por desapercibido, pero él ya dijo hace ya algunos meses que a él no le importaría que el Frente Amplio perdiera las próximas elecciones. Dio a entender como que bueno, que una renovación de partido, una rotación de partido vendría bien. O sea que vamos a mitad de este periodo de gobierno y ya se la ve venir, ¿no? Y ya está tratando a sacar a relucir una supuesta filosofía de la rotación de partidos, ¿no? Como que a él lo tranquiliza, que no le preocuparía, porque además los logros que ha hecho este gobierno han sido tan importantes que no se van a retocar. Claro. Y la tiró por ahí, ¿no? Sí. Ahora, uno de esperar que si el partido Frente Amplio o la coalición no gana, sería importante que quien gane y se ponga ahí en el sillón automáticamente nos haga un estado de situación, claro, de cómo se encuentra el país. Sí, claro. De cómo verdaderamente se encuentra el país. Sí, sí. Porque me parece que es una de las cosas de lo que está pasando en la Argentina, hoy claro, por hoy, que por esto, por miedo a que aquello, que lo otro, el gobierno que tomó nunca puso arriba de la mesa cuando tuvo que ponerla, porque ahora sí no puede hablar más de la herencia maldita. Claro. Porque se equivocó el gobierno de Macri en no venir a plantear cómo había tomado el gobierno. Bueno, ahora jodete. Seguro. Si no aclaraste a la gente cómo estabas tomando el gobierno, ahora jodete. Porque por cuidar esto, por cuidar aquello, porque la democracia, porque la gobernabilidad. No, miren, señores. Alianzas. Claro. Esta es la. Lo único, Papo, lo único seguro es que todavía hay algo que no se nos va a agotar, que es nuestra capacidad de asombro. Ah, no. En algún momento Mujica va a volver a decir algo que nos va a volver a descolocar, y alguien lo va a retocar y va a decir un disparate mayor. Sí, porque sí. Porque acá, digamos, lo peor nunca termina siendo lo que dice Mujica, sino lo que viene después. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que por acá podemos ir concluyendo el análisis sí, de hoy. Sí, sí. Yo tenía pensado hablar un poco de la dictadura de Trujillo, que en algún momento hablaremos. Sí. Pero bueno, Mujica se nos adelantó. Sí, sí. tal cual. Está bien. Y bueno, y hablamos, quieras o no, metiendo el tema del duelo, hablamos de un tema importantísimo que en algún momento teníamos que tocarlo, sí, que es el tema de la estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, me pone por acá. Te recuerdo una cosita que no dije sobre el tema de los duelos. Hay una película uruguaya en la que aparece el joven Daniel Hendel, que se llama El ojo en la nuca. Una película que circuló en video, en VHS. Y no sé si se puede conseguir, supongo que a esta altura estará pasada, se podrá conseguir en YouTube, no sé. Pero que se llama El ojo en la nuca, que es la historia de un muchacho que vuelve al Uruguay después de la dictadura y que busca retar a duelo al militar que mató a su padre, ¿no? Es una historia ficticia, ajá, pero que plantea por un lado el tema de los desaparecidos, el tema de la ley de caducidad, claro, y el tema de la ley de duelo, ¿no? Claro. Que todavía en ese momento estaba justamente en esos días que se estaba por derogar. Claro. Recordarla también y recomendarla si se pueden conseguir. Perfecto. El ojo en la nuca. El ojo en la nuca. Bueno, y nos estaremos, vamos a ver sí, si... Sí, Aldo, voy a compartir por acá, me pone alguien que es columnista de nuestro programa, Fabián Rodríguez, dice, estamos de acuerdo, Rosenkopf era el hombre, pero la pregunta en la estructura del MLN no tenía incidencia. Rosenkopf era el hombre, pero la pregunta en la estructura del MLN no tenía incidencia. Hablo de Mujica. Recién vengo de levantar el carné de mi hijo en el Favini. No tenía nota de literatura porque aún no había profesor. Estamos en junio. Educación, educación, educación. Sí, sí. Y bueno, con respecto al tema ese de Mujica, hay algunas documentales de las tantas que se han filmado que plantean, sí, que es cierto, que el MLN o el MPP, digamos, no tenía pensado en ningún momento que Mujica fuera la figura. Lo que pasa es que él se fue construyendo una imagen, claro, muy claro, creíble, que yo no digo que en algunas cosas no sigan teniendo cierta, no tenga cierta coherencia con su filosofía de vida, pero qué bueno que yo creo que hubiera estado lindo que llegara hasta senador y de repente capaz que hasta ministro y no más, ¿no? Es decir, en la medida que fue multiplicándose de su protagonismo, se fue vaciando de contenido y se claro, fue desplomando su credibilidad. Esa tal es la cual, realidad. Pero es cierto, la candidatura de Mujica la impuso la gente. Estamos de acuerdo. Eso no hay duda. Estamos de acuerdo. No, y los mismos compañeros no tenían previsto que Mujica fuera No. Lo que pasa es que a veces los políticos muchas veces son muy capaces para seducir. Le voy a decir algo. La candidatura, por lo menos para mí, claro, la candidatura de Mujica ahí adentro fue como la candidatura de cuando llega a la presidencia Luis Alberto Lacalle. Claro, fue una bola de nieve que se empezó a armar y no la terminó nadie de parar y terminó Luis Alberto Lacalle presidente de los uruguayos. A veces para los partidos son un regalo envenenado, ¿no? Sí. Pero claro, también hay que ver que una cosa es la forma en que se plantea con la... un político, la forma en que seduce al electorado, un político, y otra cosa es lo que hay detrás, ¿no? Como plataforma programática o como norte. Claro. ¿No? Y bueno, y seguimos, yo creo que ese sigue siendo el debe de todo el sistema político uruguayo, de todo el panorama político uruguayo. Por eso la gente está hoy tan desconcertada y tan desencantada, ¿no? Porque no se ve, se ve mucho discurso, se ve mucho palabrerío, se ve mucho cacareo, pero no se ve una madurez en las plataformas programáticas y en la capacidad de diagnosticar y de proyectar, ¿no? Es decir, un modelo de país, ¿no? Porque después de todo, dentro de todo, de lo que se trata, al fin y al cabo, es de vender un modelo de país, no la imagen de un político, ¿no? Claro. Y en eso estamos, papá. Sí. Así que bueno, vamos a ver si nos encontramos el martes que viene. Un gusto. No sé si no te lo garantizo porque tengo una invitación a ir a un liceo de Durazno, todavía no me lo han confirmado, pero bueno, estaremos en contacto, nos comunicaremos primero perfecto. Y veremos si salgo el martes o perfecto, algún otro día. Perfecto. Bueno, un abrazo y un si no, y si no salimos desde Durazno. ¿Eh? Y si no salimos desde Durazno. Sí, también puede ser que en algún momento, que en algún ratito libre que tenga. Y capaz que la capaz que la charla que estás dando la sacamos al aire. Sí, también puede ser posible eso. Todo es posible. Estaría bueno. Te mando un abrazo, Aldo. Bueno, otro para vos. Gracias por esta comunicación en la mañana. Un lujo que nos damos, señores, el historiador Aldo Solé en la mañana de El Zoológico.